ha pasado. Siento que todo ha cambiado. Lo único que sigue intacto aquí soy yo. Por ti. Siento que en vano he esperado el volver hoy a tu lado. No entiendo cómo ni cuándo me perdí de ti. Si este amor ha fracasado, si se congeló tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado o como un amante del papel. Para vos, zorra, que me dejaste por otro amor de papel. Empezar de nuevo era mi mayor regalo, pero mi corazón grita que ya no eres para mí. El tiempo mató lo nuestro, ya no compartís mi vida. Lamento la despedida, pero debe ser así. Si este amor ha fracasado, si se congeló tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado o como un amante de papel. Si este amor ha fracasado, si se congeló tu corazón de verme como tú me ves, quizás como alguien del pasado. Pepo de Buenos Aires.